Capítulo 2. ¿Cómo se escucha mi barrio en el imaginario? Utopías de personas que nunca viajaron al barrio Don Orión. Le pregunté a gente que nunca viajó al barrio cómo se imaginaban que sonaba mi barrio. Cómo se imaginaban cómo es mi barrio. También me preguntaba si soñabas con el barrio. ¿Cómo puede sonar? ¿Cómo te imaginas mi barrio? Yo creo que lo más lindo es que son casas de formas geométricas. No, como que son rectángulos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Sí, no sé. Imagino casas de piso. Cositas. Una casa al lado de la otra. Cute. Sí, una pequeña. Arbolitos también, madrerita, ¿eh? Madrerita, arbolitos. Pero no, los kioscos. ¿Cómo serían las paradas? ¿De Bonnie? Sí. Un poste. Sí, un poste. Y un número en el poste. No sé, no me fui. Tierra en las calles principales están Más edificios iguales en algún momento se miran capaz altos pero no tan altos y ¿qué más? ¿De edificios? ¿Tiene un cierto cemento? Ventanas no tan grandes, capaz. Y un cierto polvo en la calle. Que viene como de una cierta tierra que hay, como que me imagino una mezcla de un barrio dentro de un campo que se volvió cemento, digamos. Me podría dar la impresión, como me da una cierta idea que puede parecer que sea algo que se llama El Corvo o Pistoia. Son barrios populares, sí, casas populares hechas por la región y por el estado y que también tienen como una cierta un parecido, como que se construyeron para situaciones de hogar, de gente que necesitaba hogar. Se construyeron edificios en batería de alguna manera y se entregó esos edificios y creo que un barrio casi cerrado de alguna manera. Entonces me imagino una calle, no autopista, pero una calle de auto para llegar hasta que llegas en un bloque de alguna manera, un bloque de edificios que hay un cierre ahí que pasarlo. Bueno, me imagino de lo que viene como un barrio muy tranquilo, casas bajas. Yo me lo imagino a la noche, como corte de luces tenues y criaturas que salen en la noche, como cualquier barrio popular. Un barrio de laburante, de gente que va a estudiar, de gente que va al laburo todos los días a la mañana, que se toma el bondi, que... Me imagino así, con un barrio muy laburante y tengo esa imagen de capaz la gente que sale a la madrugada a trabajar. Se va como de bondi, cagado de frío, cagado de calor. Y bueno, tiene un largo recorrido. Me lo imagino como un barrio lejano, pero súper habitado y súper poblado. Arquitectónicamente. Casas bajas. No me imagino como estos grandes edificios de... que existen en la ciudad, como con amenities y la piscina y el, bueno, no. Barrio laburante, una casa funcional, y no por eso menos hermosa ni valorable. Casa abajo, patio delantero y patio trasero, eso es clave. Como más conectado también con el barrio, con el vecino. Me imagino como más comunitario, tal vez. Yo no conozco de Leone y... Sí, más o menos geográficamente donde queda. Me imagino como... Puede ser como... Yo soy de Avellaneda, Wilde, pero Wilde al fondo, como la parte también más... más humilde. Sí, mi barrio es barrio Rancho, Rancho Grande, Wilde. Me lo imagino parecido. Muy también muy signado por lo que es el tren. Como creo que el tren debe ser parte de la vida del barrio, como lo es en mi barrio, la estación de Wilde, estación de aviones. Me imagino bajando el tren y nada, pasando por la panadería y voy a mi casa a terminar el día. Hay un video que está como una especie de lugar donde, como para atrás un portón de chapa. Y esto se irrita. No sé si sé la parte de esta como de aquí. Sí, como suelo. Sí. ¡Ay! Rejamos el tipo de edificio y el cerrarás con el edificio. Es como otra construcción aparte. Si es un paso hacia la noche, las estaciones de autos. Sí. De autos. Sí. ¿Cómo se llenan de autos? O sea, no puedes ir a la plaza a jugar porque se llenan de autos. Pero eso solo sucede a alguien que está haciendo un negocio de ahí. No, pero nadie cobra. O sea, como... Solo se pusieron de acuerdo. Y no podés ir a ranchar porque está lleno de... Claro. Y no podés ranchar arriba de los autos. No, pero estaría bueno. Yo no sé cómo se camina. Yo cuando era chiquito en mi ciudad, en mi edificio, la primera vez con los... O sea, no era garajes, pero era como... O sea, el edificio donde vivía, al frente era como... Las construcciones, tipo un piso que era más como medio depósitos de... Mira, como donde guardaban la gente que, sus cosas, no sé, ni idea. Mira, como taliacitos, pero era así como una persona. ¿Y autos, no? No, pero autos eran medio como tenías que... Había otros lugares donde dejaban las autos. Bueno, de hecho, había como tenía como garaje en medio, había como una especie de cajas así en metal, donde entraba el auto y donde no estaba ahí. Pero justamente estaban esos tejidos, que eran como medio depósitos, sin mierda, como se llama. Pero... Había unos pibes que estaban cavando ahí. Y encontraron una calavera. Encontraron las esqueletas y eran como los punkies así como del edificio, no sé. Y hacían como medio. No sé, tenían un esqueleto de repente, como. Así como medio perfos con el esqueleto, como si estuviera como contando las noticias, así como la calavera. Lo encontraron ahí, tipo cavaron porque querían construir algo, no sé, hacer un. ¿Cuántos pisos tenían esos departamentos donde vos vivías? Cinco. Cinco pisos. Eran pisos altos. Era como edificios, pero ya. ¿Y qué eran? ¿Onda monoblocks así? No sé, ¿cómo es el monoblock eso? Los monoblocks serían como muchos edificios iguales. No, es... Ah, claro, sí, fue lo que era mucho, pero... No, el mío era como más... Era más antiguo. Como era un edificio viejo, no era como checo para nada, pero era como antiguo, antiguo, antiguo. Entonces, no sé. Era bastante alto el techo, por lo menos estaba bueno. ¿Tenían terraza? No. No, era como muy normal, no tenía terraza. ¿En tu edificio de terraza? Nada. No. O sea, se suben las fisuras para robar los cables. Es muy gracioso porque una vuelta estaba en mi ventana, vi para arriba y había corte como un cable que conecta un edificio a otro y había un fisura cortando un cable con una sierra, pero vieron esas sierras de nada de esas, las que son las motosierras, sino una sierra. Y un chabón cortando un cable grueso como para venderlo, ¿eh? Y un vecino le grita, que no se corte la luz porque hoy te busco y te rompo la gorra. Y yo me recagué de la risa y digo, no, qué hijo de puta. Si me era uno conocido de ahí, viste, como que... Sí, todos sabían quién era. Y cuidado de marca. La primera que está construida es un cementerio indígena. Que es la clásica. Y para eso se escucha. ¿Nunca escuchaste cuando estás jugando a la bolita? Es clásico en el barrio que se escuche en el vecino arriba que está jugando a la bolita, así no tenga el chiquito. Exacto, ese es el dato. Cuando el vecino. La vecina arriba que tiene 30 años. Bueno, pero pará. En la elección que empezamos con el perro, es el vecino arriba, el más chico. ¡Ahí está! ¡Ay, me acordé el dato! Cuando los demás no le habían jugado a la bolita. No, y otra cosa, 3 de la mañana mueren los muebles, pero muebles. Yo en un momento pensé, o sea, que no era la parte, no. Que la verdad tiene una vida sexual hiperactiva. La vez que viene, sobre la que se empieza a mover los muebles, mira, señor y señora Smith, de la verdad, claro, cubriendo todos los muebles. Tirando así a John Cena con el Triple X, boludo. Ah, Triple H, por lo menos. No, yo lo que digo, yo que viví en un tercer piso, en el último, no en un segundo, escuchaba a la bonita arriba, ¿entendés? Como que si alguien se subía al techo y dijo, voy a hacerlo re extremo, ahora la bonita. Era Marcelito robando los cables. Claro, justo así, no sé, tenía dos bonitas, no sé. Y después muebles arriba también, ¿viste? Insólito. No, lo que me imagino en un futuro del barrio es como, así un toque por imagen gentrificado y como gente no queriendo que se gentifique y gente que sí. Y como, no sé, algunos lugares flasheando ahí chetaje y otros como queriendo sostener la impronta barrial. Y no sé, que te quieran servir un chetaje no traje una melada o alguna gilada de esas. La verdad es que el nombre de la energía puede cambiar porque no veo posibilidad de cambio, de que cambie. De ahí tengo de infraestructura, ¿qué van a hacer que no esté hecho? Ponele que no flasha. El que no vio el cambio de circuito, sí. De, o sea, el otro día estaba acá en el kiosco de cada vuelta de la Ría Santo y se ve que justo pasaba un día en la moto y se puso roto y se ve que estaba haciendo salida transitoria cuando estaba en Gana. Y era la segunda salida transitoria que hacía. Entonces, claro, el chabón empezó a ver y no puedo, el circuito no puedo creer cómo está. Está todo iluminado, ¿viste? Y entra la carrera diferente, así, los otros maestros, ajá. Pero sacando eso, no veo que haya grandes cambios que se puedan hacer. Esto que se robaron la cancha de enfrente, y cada vez la rumba que hay viene ahí enfrente. Ah, sí, la rumba es pura. Está ahí enfrente. Sacaba mal, ¿eh? Hace como no sé, un par de horas. Yo salí a qué hora, salí a las 8, ¿sabes? ¿No? 7. 7. O sea, que no es nada, no fue. No hay perro, ¿viste? No hay tanto. No hay perro, no hay grillo, no hay sapo. ¿Qué pasó? Caracoles veo muy poco también. No, pero le decís Pancho, ¿eh? ¡Ah! No, me he hecho el día que nos salvó Pancho, amigo. Que me voy a trabajar porque yo estaba limpito y estaba allá. Y acá todo el espíritu me cabe. El chabón se había escapado. Porque ya en los últimos 2 años, la verdad, se lo llevaron para allá enfrente, entonces lo pelaron, lo bañaron, todo. Sí, acá, súper sí, lindo. Madre, mal, otro perrito. Hola, Rubén. Con 3 patas el chabón recibió una mano. Te seguía a todos lados, ¿no? ¿Cuánto vivió ese perro, no? ¿Dónde nos fuimos? ¿Sabes qué ese perro? No, encima, pasa que lo que tenía era re picante, si el chabón se cruzaba y... Es que era un perro grande y quedó así una cara. Y te tiraba un morriscón, ¿viste? Sí, era re pinta. Y era bueno, pero con lo que más hacía, ¿no? Pero lo comió de un amor, ¿viste? Realmente... No, lo comió a veces, le pintaba su dedo, le pasaba por ahí atrás. Y una vuelta nos salvó. No se acuerdan de ese. Bueno, prendió una velita, Pipi. Bueno, ahí está, la vela de la ciudad. La vela de la ciudad, ahí está, Pipi. Que nosotros estábamos ranchando ahí lo de Jorge, creo que con Tommy, Bob, Gonza. Pero ¿cómo lo puede salvar ahora de 3 piernas? ¿Piernas? Y que cayeron por detrás de Tommy, no sé a qué decirle, y Pancho se levantó y empezó y dijo, chao, no les hago nada porque este perro de mierda me va a morder. Que si levanta, no se acuerdan de ese niño que te decían a vos, amigo, como para el perro, y el perro Y vos corte callado ahí, hermano. ¿Qué pasó? No sé cuántos quieran, varios, ¿sí? No, eran 2, creo. Era más valiente que todos nosotros, boludo. Es increíble cómo el perro ese no nos hubiese tenido a nosotros ahí, ¿verdad? Y era ahí, o sea, vos buscar conmigo. Yo no sé dónde me acompañó ese perro, pero yo me acuerdo que se iba por todos lados, se la rejugaba, Pancho. Sí, porque a mí me acuerdo, no dejaba, era picante, era picante. Yo me acuerdo que se peleaba con el perro de Pitti, que era un pitbull, y cada vez que el pitbull lo tocaba, y lo echaba a sentir así. Y el de 32 también. Configurado. Ah, pobrecita, sí. se le aparece, se le aparece, que se ahí. Yo sabía que cuando era chico estaba ahí y veía cómo Finn peleaba con 7 perros, ¿no? ¿Siete perros? Y sabía que el chabón estaba todo cortado y... ¡Me estoy mirándole! No, pero... No, pero... Y el chabón es el que vos lo ves pasar siempre, el que va en bicicleta, el que hace pan casero, que dice pan casero, que es todo un chabón grosso, y ya imagínate. No lo molesto ahora, imagínate 10 años atrás, menos. Y no le pudimos hacer nada, ¿viste? Pero todo el perro. No, pero a mí me dolían las costillas, como la verdad quedaba frío. Imagínate que era el perro que lo cagó a tropas. Sí, sí, sí. Cuando le pegaba acá sonaba, viste. Viste seco como, como que le pegaba las costillas al aire ese. Pero el sonido así. Y el perro que le dije, no se imagina, nosotros parábamos con Filo toda la vida. Nos pegaba a nosotros, viste. Que le dije, no, no, no. Después que ya me estaba medio agitado, porque era la primera, nosotros no salíamos para nada, no hacía inútil. Es que nos querías bajar los ojos, ¿viste? Yo supongo, ahora, duro. Trataba de pegarle a cada uno. ¡Ah! ¿Viste? Tomaba también, ¿viste? Si total nunca me compraron pan casero, hijo de puta. Pero tengo que decir, se hizo justicia. Porque el chaval se compró un auto, lo dejó volviendo a la calle y se lo rompió un tono. Y le pegó a Fiero, lo mató. Y Fiero encima que estaba en el piso, así que no, como estaba muy mal, ¿viste? Y que lo mató y que fue a él. Y a la semana el chaval se compró el autito ese. Yo cuando llegué, imagínate, ya el auto estaba por la mitad, ya había roto. Era la maldad, más la 32 ni existe la policía. Se me hicimos, pero. Pancha, el chabón dijo nunca nada. No me acuerdo, al otro día el chabón salía a comprar pan. Sí, se quería rematar, pero nunca dijo, che, usted. Porque, de hecho, ni sabía que fue eso. Se lo merecía. Sí, se lo merecía. Pero sí, cabrón. Pero bueno, el chabón estuvo mal. Qué hermoso, se instaló un perro así. ¿Pero es ruso? Sí. Se va a cagar en mi idea. ¿Qué quería decir? Después me caí de risa cuando vi los Simpsons. Porque era como, así se lavó el perro en el edificio. Pero era como, estaba ahí, era como... Era el perro. Y... Era una onda, así que de repente empezó como a envejecer y se puso a volver de agua. Cortiva, y los vecinos me acuerdo que muchas veces, o sea, yo estaba en el piso 2, creo que. Porque justo yo en la vida me corría a bancar y me sentía de comer. Eso. Él tenía como una especie de cucha armada en la esquina, así que por medio. O sea, un poco también creo que la gente del edificio de bancar el perro, porque por ahí es como el perro, como en el territorio, se decía que quería entrar como más o menos se agarra. El perro decía, no, porque esto es muy rancho. Pero en una época como que ya estaba muy viejo y me iba flasheando cualquiera. Y yo tenía que como que. O sea, tenía que treparme para. Como que había una escalera así, entonces así, yo me tenía que trepar así, como para no pasar por el piso porque estaba el perro y como que estaba por mal. Subía la chapa. Sí, pero era como, o sea, una vez que se iba a dar así, pero era como. Desconocido por el perro. Sí, y después se fue. Porque ya estaba muy. Como que desapareció fuera y no volvió más. Fue. Y el invierno ya se reiteró. Ahora sí, es como había muchas cosas abandonadas en mi casa. Había como un edificio de oficinas, así como de 2 pisos. Estaba, o sea, como no sé qué me pasaron. Como se pudrió todo allá, pues nada, estaba todo así. Thank you. camino infame che va a portare la mia vita. Ma non mi manzano a me. Il nome di si può occupare. E dai. Sì, ma l'altro è vero comunque, perché sta super... Se la carina è stata un serrato, però non è stata anche mia idea, avevo un edificio di officina che sempre sta venendo tutto da lì e sta così come... Era molto quasi un reddito, un posto apocalittico, si preoccupava lì. Nel mio barrio también corté la escuela che hay ahí. Algunas partes de las rejas estaban rotas, entonces nosotros entrábamos con el tema de treparnos, a jugar a la pelota, como podías entrar dentro de la escuela, hacer lo que se te cantaba, y estaba re viola eso, ¿no? No sé, era re divertido. Y un amigo se subió al techo de la escuela, y como que descubrió la manera de subirse al techo, y era como así. ¿Cómo se trata la caja del país? El futuro del país. ¿Qué se va a hacer acá? Y pero bueno, por eso. El futuro de la humanidad. Interesante. ¡Ah! ¡Re interesante! ¿Cuáles son Pace of Cops? ¿Cuál es eso? Vale de copas. Se llama una copa con un pescado. Sí, tengo un pescado. Creo que quisiera como vivir para siempre, para tener tiempo como para hacer todo esto. Como por un día sin efectivamente hacer un propio pero estaba como haciendo cosas que no hacían tiempo. Estaba muy inquietos, móviles. ¿Qué es eso? No son los inmortales que están tirados como en la arena, en una playa, haciendo nada. Ah, si en playa era como que iban a vivir toda la vida, sabían que en algún momento se iban a levantar y iban a hacer las cosas que querían hacer, pero... No tenían nada. Porque nunca era el momento de quedar. Porque si total vivís toda la vida. Pero si vivís toda la vida, ¿necesitas comer? ¿Cómo? Si eres inmortal. ¿Cómo que no? ¿Necesitas comer? No. O sea, si quieres comer, comes porque está viola, pero porque estás en una cena familiar. Para mí no sentís placer, amigo. Si sos inmortal, no sentís placer. Sería re feo. Bueno, entonces una cosa mega deficiente. Y sí. Una inmortal mega deficiente. Sí, onda, no sentís gusto, no te pones en pedo. Si pones en pedo, es como un poco. No sé. O comer, no sé, una repisa y sentir un re gusto también. Entiendo el punto, pero como que quería como flashear también. Así es como. Sí, qué pesado, los transhumanistas y todo eso, pero. A la vez, tipo, qué paja la muerte, ¿no? Pensaba en transhumanista, pero que pagaron muerte. Oh, sí, un retrámite morir, como... Además de que es un trámite para lo que... Para tu sí, ser querido, sí, porque... pero una revuelta, o sea, como... Pero después te morís y quedas un montón de cuentas de servicio con un montón de data digital almacenada por siempre. No, y además es que es un trámite literal, ¿no? Sí, pero es un trámite, o sea... Nadie puede, a menos que vayas a tu contraseña, nadie puede pensar. Ah, no, pero hay una cosa primero, como, había una cosa que era sí mismo de alguna manera, y no sé qué. Como la vida es esa, como de repente te das cuenta, ah, soy una persona y existo. ¿Cuál era mi primer recuerdo? Ni idea, es como, ¿verdad? O sea, es como muy... Y encima no se mezcla con las cosas que la gente claro, sí. Cuando era chico, que de repente como esto, no sé si me acuerdo realmente o solo me lo contaron tantas veces. Que de repente es como algo que se imprimió en mi memoria, como en las imágenes imaginarias. Bueno, es que los recuerdos son como, o sea, los recuerdos son inventos, iguales. Y ese acá te los recordás y te formás. Sí, es como un teléfono descompuesto entre uno mismo. Sí. Igual Sí, mal. Y es como que de chiquito me había ido, viste, mi país, como a otro país. Sí. Y no tenía, o sea, me fui como con nada prácticamente, con nada. ¿De dónde? ¿Te acordás? De Rusia, Bolivia, mamá. Ah. Y no tenía nada, ese tipo, ni fotos, ni nada, o sea, antes de los celulares, tipo, o sea, no tenía nada de recuerdos. ¿Agarraron o se fueron? Sí, como digo, pero yo me voy con recuerdos de mi infancia, no es que, o sea, volví a ver a mis amigos, o en las barrios, la ciudad, lo que sea. Se quedó como medio en la parte del recuerdo, como súper raro. Bolivia, no había como ninguna confirmación así, reconfirmación así material de que eso era algo que había existido, ¿verdad? Entonces era como medio haberlo soñado. Y después, cuando volví, tipo 20 años después, ni idea. Pero te acordabas de las cosas, volviste al lugar exacto donde sí, estabas. Sí, volví a los lugares exactos, o sea. ¿Y te acordabas? Era muy loco, porque así me acordaba. O sea, pero estaba así como recuerdo sus redes pagos. Y de repente volví y, tipo, todo. Era como un resto llego, pero era como muy un viaje, porque. No sé, era muy loco. Mi hermana tenía con todas las fotos, así, mi infancia y todo, de repente como. Fue o sea, como que tenía, fui con una foto así, así que tenía de mi viejo y yo, la sigo teniendo. Sí, pero no sabía nada, de repente mi hermano me gustaba encontrar como álbumes de fotos de mi vida, de chiquito, era como. Sí, era banal. Pero eso, como que de repente también necesitas como medio, como. Si no estás como alimentando los recuerdos, como. Si estás como a otro lado, también como los recuerdos, de repente empiezas a aparecer como algo. Empezás a dudar si es como algo que soñaste o no, me encuentro una. Sí, yo también como cuando no sé. Como viajar solo y no haberlo compartido con nadie, porque para decir como, ah, ¿te acordabas cuando fuimos a no sé dónde y la verdad que todo se vuelve como. Una amiga una vez estaba de viaje, como una amiga de Bolivia que vino acá y estaba como que pues, dibujando todo así como que coño tenía su plata y su plata era como empecé a sacar fotos de un viaje como hace pisquitos y todo. Estaba pensando en como esta gente no tenía como de estas épocas no tenía manera de sacar fotos con el celular o lo que sea, entonces como. Deberías acordar de algo, lo dibujamos, ¿no? Como el juego de los vaqueros. Sí. Que tiene su cuaderno de dibujo. ¿Qué? El Red Dead Redemption. Sí, todos sabían quién. ¿Por qué? No, pero. Todos pusieron de. Y no puedo. Yo soy Diego. Ah, Bueno, me imagino tu barrio con casas bajas, donde los vecinos toman mate en la calle la tardecita. El correo lo traen las aguiluchas porque ya se comieron todas las palomas y tuvieron que buscar otros trabajos para mantenerse. El parto es de un verde lima y entre cada casa la separa un bosque repleto de árboles de mora. Pero para pasar tenés que pagarle peaje a los carpinchos, si no te toman la casa. Son bastante jodidos. Y los colores del semáforo son de tono pastel y para la gente no viente es una nubucela para que sepan que pueden cruzar. Eso me imagino al menos. Me imagino que tiene... No sé... Solamente es un imaginario. Puede ser que está menos conectado y no sé qué más puede ser. Puede ser lindo igual porque las cosas están afuera, como más lejos, tiene más naturaleza, son como más verdes, la deja más puro, no sé. No sé si tienes ahí alguna cosa con agua, algún cuerpo de agua. Si lo tuviera también estaría muy hermoso, pero eso, no sé, me imagino siempre lo que está como más lejos de las capitales. Urbes más limpias. Cierto. Sí. Con Lota podría ser. También es un barrio lejano de la capital, de por ahí donde yo vivo, está como ahora igual. Podría ser. Podría relacionar por eso. Un distanciamiento de lo que tiene con una capital. Imagino tu barrio como un lugar donde el cielo es muy celeste, donde los días son cortos y las noches muy largas. Un lugar donde por momentos se ve el horizonte, con calles sinuosas, muchas de tierra. Un lugar un tanto silencioso, donde la gente camina y conversa. Y en vez de medir las distancias en cuadras, lo cual sería imposible, ya que no existen dos cuadras que midan lo mismo, la gente mide las distancias en conversaciones. Si vamos a lo de Mario, llevamos mate, porque la charla es larga. Me imagino que las casas son altas y miran lo que sucede alrededor. Miran lo que sucede debajo de las calles, miran a los perros y a los pájaros en las terrazas, e incluso por momentos se miran entre ellas. Me imagino que en tu barrio uno puede quedarse mirando una casa y nunca saber qué es lo que ésta está pensando, porque nunca te lo diría, ni te lo demostraría con su mirada. Me imagino que debe ser parecido a los barrios de la costa, en temporada de otoño o invierno, cuando los turistas se fueron y solo quedan esas pocas almas y esas millones de casas vacías. Un barrio que aparenta ser un fantasma, pero que esconde el murmullo de un carnaval que sigue llegando todos los veranos. Para mí esconde una sociedad secreta de viejis jubilados. Que toman mate y sacan la reposera o se sientan en el murito, como que hay algo oculto, hay algo de organización ahí, de haber algo medio pseudo-masónico, no sé, algo. Hay una asociación secreta de viejos chusmas. Bueno, y que tal vez en un futuro tengan como alguna especie de como ascensor, pero no sería un ascensor, como una navecita, en la que vos puedas tener como una puertita de tu depto y la navecita esa te baja y te sube y no tenés que subir la escalera. Ay, me encanta. Te imagino que tu barrio en un futuro va a poder comunicar torres entre sí. O sea, como que no va a ser necesario bajar las escaleras, sino que las torres todas se pueden comunicar entre sí. Y en el medio de esos pasillos pueden suceder cosas o llevar a otro lugar del barrio, como medio, como que el pasillo te teletransporta a otro edificio, no necesariamente entre, sino como que sea una comunicación que solo las torres tienen y no el resto del barrio. En un futuro el barrio yo creo que de hecho lo estamos viendo y hubo un momento donde se vieron bastante heavy, o sea, al punto de ponerse, ¿no? En demasía, que fue el tema de las cocheras. Y estuve hoy, mira, hoy mismo, caminaba para el colegio y me fui todo por acá, por la... Y bueno, cuando iba así veo que ahora la modalidad es las cocheras, ahora se hacen cocheras atrás. Corte, van a hacer la hilera de cochera con una otra hilera atrás. Y justamente esa hilera era de dos pisos. Y veo, ¿cómo cochera de dos pisos? Te juro. Cuando vayamos a dietética, vamos y pasamos. De hecho, no son cochinas, es una cochera, se lo puede denominar cochera, pero es de madera y es triangular y es de dos pisos. Ah. Es una locura. ¿Entendés? ¿Qué te da a entender eso? Que bueno, ya no hay escrúpulos, ya la utopía se está haciendo. La gente, cuando decía la ficción, superó la realidad. Claro, en este caso sería la realidad superó la ficción, ¿viste? Y eso me parece que a futuro se va a venir más. Cocheras de cochera a casa. Viste, vos tenés un vecino también que es. A cochera a casa. Muchos locales, ¿no? Y bueno, también veo que hay un kiosco al lado, otro kiosco, y no entiendo eso. Mismo en la 46, mismo que dice, va, en los comentarios hay un kiosco y literal, ¿verdad? 46, otro puro. Sí, no, es raro, ¿viste? Raro, hay mucha también ahora perfumería. Bueno, mucho gimnasio también. ¿Gimnasio cochero? Muchos gimnasios en cochera. ¿Sí? Sí. ¿Viste dónde? Tengo varios compañeros que decisión ya remira, todos ya están haciendo, se están poniendo en Instagram, pero recién empezaba, pero varios. ¿Mira? Que están haciendo eso, sí. Ah, bueno, cuando era chica, yo entendía como que el barrio era un lugar así como medio picante, peligroso. Y nada, igual, como que yo a veces venía porque yo me quedaba a veces mucho tiempo en lo de una tía que vive en Ministro Rivadavia, y lo único, lo más cercano para ir a comprar siempre era el barrio, pues no habían supermercados y eso. Entonces nada, cuando veníamos acá yo, no sé, ahí como que empecé a ver que era un barrio tranqui, qué sé yo. Y como también el recuerdo lindo de la infancia, de la secundaria, de quedarme en lo de mi tía, que vivía en el campo, y nada. Salir a hacer algo del campo ahora. Venía con dos chumbos, me van a tirar la panza. Lo sentí de tan desahuciado e insensato como en el que mira el titán. Pero no fue la secuencia. Y ya estábamos, ya estábamos, no que se rompió el barco, ya estábamos ahí, en este caso. Bueno, corre, guacho, corre. Yo ahora se puede correr en el otro como este. ¿Qué hacemos, este? No teníamos más que perder, dice mamá. ¿Y cómo te vuelve la vida, viste? El miedo que se siente después. Porque en el momento no se siente nada. No, claro, yo siempre ese miedo de después. Ah, después te sentís re mal, como que el mundo se te hace re chiquitito. Y te sentís re desprotegido. Sí, que se tiró en el piso, que yo me caí de la risa. No, parece que fueron los dos que corrieron a la mierda. No, no, no, yo y Palito fueron los que más corrieron. Más rápido que estaba. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, amigo, ¿cuál? Yo vi una atrás de nosotros. Yo vi una atrás de nosotros, primero sacar como tres fierros. Adelante, otros tres fierros. A la mierda, pero como todo, todo meta también ahí, porque entonces se iba de y ese día que yo me di cuenta, un día estábamos en los comunitarios con las cartas y viene un chabón y yo estaba solo en el banco y ellos estaban en los otros bancos. Y se me pone al lado mío y había neblina ese día, ¿no te acordás? Todo neblina, no se veía nada. Aparece un chabón de la nada y dice, ¿me puedo sentar acá con ustedes, muchachos? Sí, viste, pasá, sentate. Se sienta y yo viste, lo miro así, medio corto, pero tenía acá un revólver. Tenía acá un refriano, chabón. Nada, dice, estaba con mi compa y me dejaron acá, dice, en el auto. Y yo digo, esta gente entenderá la historia, digo, o sea, viene a robar, muchachos, corran, viste, pero también. Sí, vos que si yo estaba. No voy a correr, no voy a correr, porque si no. Pero el pico me viste la espalda, porque. No, ese día creí en Dios, boludo, decía, puta madre, decía, no puedo. Y yo en cualquier momento decía, bueno, este chabón saque y dice, bueno, basta para mí, basta para todo, corte, tú disfrutes, viste. Porque, y yo, viste, todo jugando a las cartas y yo, viste, no quería ni jugar, viste. Truco. No, no quiero, no quiero. Y lo único que pensaba, ¿por qué no me fui a mi casa? ¿Por qué llegué a estas horas de la noche y por qué estoy acá, viste? Ay, me acuerdo de Pino también, me la repegué, volvía dormida. De salí de joda, quedé re dormida en 18, mal, me desperté en mañana, sabía dónde carajo estaba, pero no me ubicaba y me lanzó a la limpa años, o sea, laburo acá y todavía no me ubicó, porque no sé cómo todo pero venía. Y me desperté en mañana y dije, uy, ¿dónde carajo estoy? ¿Cómo bueno? Entonces nadie, pero el chofer que ocupaba por suerte, me dijo, no, te repasaste, bueno, esperá que venga el otro de 38 y viene enfrente y te pasaron a otro. Entonces frenó al otro bondi y me pasé al otro y volví. Pero me había redormido, re quebrada, man. Así como todo ese con el par de horas por ahí. Como que si no me traían, ¿no? Me resucitaba. Y bueno, ahora que trabajo acá, en un jardín de infantes, me pasó un par de veces caminando, o sea, quedaba muy cerca, muy ridícula, pero de pasar me acuerdo y decía, ¿dónde estoy? Y por un rato no me digo, pero como, no sé, sentí como que son todos muy iguales, los edificios, todo. Me gusta porque hay mucha tranquilidad, que allá no hay. La tranquilidad de Chernobyl. No hay nada de ruido, ni nada de ruido, y ellos todo el tiempo. No, sí, me recuerdo mucho de mi esposa, se me parece. Sí. ¿Qué es lo que dice que me va a ir a un barrio avanzado, no es un barrio rural. ¿Qué parte de Suiza te suena? No, me gusta. De hecho, yo conozco mucho. Tengo familia en Canica. Ah, che. Dale, mi amor, mi amarilla, es como que. Creo que un poco de dona. Hemos tenido que correr de tiros. ¡Ah! Nos han apuntado con revólveres. Oye, que no estoy exagerando. Pero eso en la boca también pasa. Pero esta es joda. Bueno, a mí, el único lugar que me robaron fue en la boca. ¡No! ¡Nunca acá! Como decía. Y tenés todo, tenés 24-7, tenés kiosco, supermercado, fiambrería, lo que quieras 24-7. Como que hay muchos locales que están de corrido, como en Capital. Eso es loco, porque no sucede en el conurbano en general. Como en realidad en la hora que sea que salga, tenés que comer un alfajor, una birra, lo que sea, tenés a cualquier hora abierto. Un kiosquito, más o menos, porque son, tienen todas la misma forma. Y bueno, no sé cuál de mano habló, pero distinta a la de, no sé, los monólogos de Bursago con él, que es como que tienen ahí toda una parte medio cerrada. Bueno, es mucho más chico también, la primera es enorme. Según es una cantidad de edificios todos iguales, son un montón. Y por y la gente arranchando siempre también a toda hora, en todos lados, en los palier, las placitas. Y por último, Ay, la vecindad también, que hay como que las vecinas son re de juntarse, chusmear en el palier, como que te bajan la reposera y ranchan todas. Son de mi barrio, ni pedo, un vecino solo, chau, con los que más se la tenés y listo. Y acá es como una ranchada de juntarse, chusmear, o los pibes juntarse, caviar. Y los murales son muy buenos, tienen los murales muy copados. Los tanques son como hay un monumento del barrio, como la disco del barrio, la torre Eiffel del barrio. Otra parte. Ah, y es que también son como que como placitas escondidas por todos lados, como que hay rincones de placita en todos lados. O sea, hay como un terrenito que queda y ya tengo unos jueguitos y sale una plaza. Sí, circuito es hermoso. Bueno, no sé cuál de la feria, donde está reviola. Como que tenés ahí cosas baratas. Media turbia, pero yo siento como que, o sea, más desde mis experiencias, como por ahí no tanto desde lo imaginario, yo siento que es algo que ustedes por ahí como que solo quienes viven ahí conocen, como siento que siempre hay un código en cada barrio, un kiosco, que solo ustedes saben a qué hora abre, qué hay que pedirle, a dónde hay que ir. ¿Dónde está el lugar que mejor hace determinada cosa, que mejor te vende tal cosa? ¿Quién tiene la receta para? Como que siento que esos códigos se esconden en esos lugares y como que, nada, es tan... Como que también las torres, para mí es como algo que encierra también y que comunica y que deben tener sus secretos de... A este lugar hay que ir a hacer tal cosa, en este lugar es para el encuentro, este lugar es para ranchada, a este lugar hay que ir como medio así, como como mapitas de cosas, me lo imagino, que tienen sus escondites de determinadas cosas, que otro que entra ahí no lo sabe, como no voy a saber ese código,